no solo. Estamos en una época de dominación que no es objetiva, que nace del derecho de la desigualdad, de la función. Se trata de persuadir al dominado para que sea feliz por ser dominado. En el vértigo, todo es terrible y desaparece el diálogo entre las personas. Es parte de esta desigualdad que te señalaba. Lo que nos decimos son más que cifras, números, y contienen más información que realidad. La pérdida del diálogo ahoga toda premisa de compromiso que nace entre las personas y que puede hacer del propio miedo un dinamismo para vencer a esa dominación y otorgar una mayor libertad. El miedo es síntoma de nuestros tiempos y estamos sumergidos en una sociedad de pánico. En este miedo generalizado, la noticia es vista desde la concepción capitalista, es decir, su forma mercantil. Es parte esa modalidad de la parálisis de la acción directa de una sociedad. Ignacio Ramonet, semiólogo español, formado en Francia y director de Le Monde Diplomatique español, remarcó que el periodismo tiene que aportar cívicamente algo a la sociedad. Si está al servicio del interés privado o del interés político, no está construyendo ciudadanía. Muchos profesionales hoy día tienen una conciencia clara de las dificultades en este momento de ser un profesional, digamos, honesto, valiente, audaz, al servicio de la verdad y al servicio de una verdad que sirva a la sociedad. Recordemos sencillamente que los grandes héroes de la mitología popular del siglo XX son periodistas. Si Superman es un periodista, Spider-Man es un periodista, Tintín, por ejemplo, este personaje de tiras cómicas francófonas, es un periodista. Los periodistas, efectivamente, en el siglo XX han sido presentados como héroes capaces de resolver todos los problemas, ¿verdad? De Superman. Pero en realidad hoy no tienen autonomía, tienen muy poca autonomía, porque el periodismo no está al servicio de la sociedad, está al servicio de los patronos. La realidad que menciona Ramonet es la que se vive en el día a día. Llegar al estadio de la libertad es muy complejo por estos hilos que siguen tejiendo la dominación simbólica y material. Por eso, lo que señala Ramonet con las dificultades de la vida moderna, con el desempleo, la superpoblación que ha llevado al hombre a una preocupación dramática por lo económico, donde la vida está limitada a ser un trabajador de horario completo, o si no, quedas fuera del modelo. Ramonet dice que hay que generar un quinto poder para romper esas formas de sometimiento y de masificación. Un quinto poder porque el cuarto poder, que era la prensa, desapareció porque ya no defiende a los ciudadanos de los abusos de los otros tres poderes de la superestructura que señala Marx. Esto señala Ramonet en una entrevista en el programa 678, que lejos de la orientación que se le quería dar al mensaje, Ramonet fue contundente y habló sobre construir el quinto poder. Quinto poder, digamos, ¿qué es? Quiere decir dar poder en términos de conocimiento mediático a la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes, cuando se decía el cuarto poder, ¿qué quería decir? Quería decir, una sociedad democrática históricamente funciona con tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero esos tres poderes pueden funcionar y dejar que grandes injusticias se produzcan. La prensa, como se decía, los medios en general, tienen como misión el de corregir los eventuales errores o disfuncionamientos que puedan cometer los poderes legítimos en una democracia. Por ejemplo, un tribunal puede equivocarse, condenar a un inocente, ¿verdad? ¿Quién va a deshacer el entuerto? Porque el proceso ha tenido lugar, todo ha sido perfecto. ¿Quién? La prensa. Por ejemplo, en Estados Unidos, gran democracia, la esclavitud era legítima, era normal, era democrática. ¿Quién denuncia la esclavitud como algo monstruoso en realidad? La prensa. Entonces, funciona como un cuarto poder. Y nos hemos acostumbrado a decir, una democracia moderna tiene que funcionar con cuatro poderes, no con tres. Los tres poderes tradicionales más los medios, porque los medios son un corrector, son un contrapeso. ¿Qué es lo que ocurre hoy, que ustedes han desarrollado a propósito de Argentina en la primera parte? Lo que ocurre hoy es que los medios globalmente se han sumado a los poderes dominantes. Hoy día forman parte de los poderes dominantes, no son ya un contrapoder. Y por consiguiente la sociedad democrática para funcionar necesita ese contrapeso. ¿Cómo se puede crear ese contrapeso? Con la sociedad precisamente armada del quinto poder y hoy con las nuevas tecnologías, como hemos visto a la niñita Simpson, precisamente, cada uno tratando de, precisamente, por una parte, demostrar el sobrepoder de los poderes dominantes, entre ellos el poder mediático, y por otra parte, oponer una concepción de la información que sea precisamente más justa, más verificada, más, digamos, en acuerdo con lo que debe ser una verdad periodística o unos hechos periodísticos. En esta miseria planificada, construir contrapoder es lo primordial. Y muchos encuentran la fuerza en esta idea de construir contrapoder para superar las dificultades. Se niegan a quedarse sin aire, en asfixiarse. Los que menos tienen luchan por quitarse el ser de una multitud masificada, mirando aisladamente la televisión. Pareciera que detrás de esa pantalla estamos conectados con el mundo entero, pero en verdad nos arranca de nosotros mismos, nos enajena. Y solo hay ruido. Y hablamos a los gritos y escuchamos ruido. Bien sabremos, como lo hemos señalado en muchas otras ocasiones, que el ruido ni siquiera sirve para bailar. En el ruido no se puede escuchar nada ni a nadie. Y los poderes dominantes de esta democracia representativa busca que seamos una sociedad de pánico y una sociedad de ruido. En tiempos donde prevalece el mal menor como alternativa, resulta impensado que se pueda romper esa lógica dominante que descalifica constantemente la mirada crítica. En un mundo que marcha a un colapso económico-financiero, con el dólar en caída libre y con el euro amenazando con desaparecer, llega a nuestra realidad el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el incremento de la asignación familiar, que subió de 220 a 270 pesos. Claro está que esta medida, en este contexto, es un claro guiño directo al sector empresarial para sostener el modelo neodesarrollista y llegar al acuerdo social para la foto. Es una de las formas del capitalismo que se caracteriza por el reinado de los mercados financieros. Reina y gobierna, mientras los que resisten se enfrentan al león capitalista, que los quiere devorar siempre, por más que se pinte de progresista. La única forma de romper lo establecido es intentarlo. Construir contrapoder, una y otra vez. Y ese es el camino que eligen muchos vecinos, que eligen muchos comunicadores, que eligen muchos sujetos que quieren dejar de ser sujetos sujetados, para ser libres, para tener libertad. Nosotros de esta manera iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy, en esta radio recuperada. We'll be right back.

es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of your kind. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Es verdad esto. El sábado 17, venite a la Varieté. Exposiciones, performance, clowns, bandas, bufete económico y pachanga toda la noche. Sábado 17 de septiembre a partir de las 9 de la noche en Ate Moreno, Piovano entre Camilo y Rivadavia. Organiza Cooperativa de Viviendas Moreno. Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Comenzamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Subí un poquito la cortina. Ya llegaste, no es tarde. Solo digo, y mira, y mira, y mira. Nunca es tarde. Nunca es tarde en esta radio recuperada. Podemos cambiar los nombres técnicamente porque la computadora lo pida, pero nunca la identidad. Le digo ahí al camarada Miguel Ángel Costas, que está en la operación técnica y también en la producción general y luego también en la co-conducción, Cecilia Rodríguez. Estaremos en el día de hoy escuchando el trabajo realizado por nuestra compañera Cintia Medina el fin de semana en la Feria de las Flores y también la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez en el día de hoy. También lo que dejó el encuentro regional de mujeres realizado en San Miguel. Para eso está en línea nuestra compañera Agostina Sulpici y también está aquí en los estudios de la 90.1 Cecilia Rodríguez, así que no se asusten si se habla. Ya se notaron que está aquí porque empezó a mover los micrófonos, esa Maldita costumbre, como diría el viejo tema. Pero está también nuestra compañera Agostina Sulpicia, quien pasa a saludar inmediatamente. Agostina, Fernando te saluda. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo te va? Bien, vamos a estar escuchando el trabajo realizado por nuestros compañeros de Estalla Silencio, el programa que se emite los sábados, que estuvieron hablando con diferentes referentes de mientras estaba realizando este encuentro. Pero la pregunta, luego voy a hablar con mi compañera Cecilia Rodríguez, que está aquí en la mesa, pero sabemos que el tiempo es veloz, la tarjeta telefónica también, por eso te vamos a preguntar, estuviste en la comisión de medios, que se trató algo muy específico, ¿cómo fue? ¿Qué resultados hubo en ese espacio? Sí, estuvimos en la en el taller de Mujeres y Comunicación, en el que compartimos con compañeras de otras radios y de otros medios, como fue FM en Tránsito, FM Freeway, y mujeres que estaban en redes y agencias de noticias. Fue, la verdad, muy interesante el taller, se pudieron abordar muchísimos temas, temas que nos tocaban a nosotras como mujeres que trabajaban en medios de comunicación, y temas que eran más grandes y más abarcativos, e incluso también se trató la comunicación no solo en los medios, sino también la comunicación entre las mujeres. ¿Qué pudiste percibir de diferente al realizado el año pasado? El año pasado yo, cuando participé, no hice un taller de mujer y medios. La verdad que es la primera vez que participo en el taller de mujer y medios, siendo que trabajo, que estoy en la radio, en una radio, no, nunca se me había ocurrido participar. Pero específicamente sobre el encuentro, más allá del taller. El encuentro hubo muchos más talleres más interesantes, se pudo aprovechar bien durante los talleres, fue bastante organizado. La verdad que fue bastante interesante este taller, dando lugar a que este encuentro, dando lugar a que se va a realizar en octubre el encuentro nacional, y una ya va perfilada con discusiones que se dan acá en la zona este, siendo también que son bastantes compañeras que podemos llegar a armar cosas dadas las cercanías, ¿no? Está aquí en la mesa Cecilia Rodríguez, que te va a realizar una pregunta correspondiente. Bueno. Agostina, buenas tardes. Hola, Cecilia. Bueno, estuvimos presentes en lo que fue el taller de Mujeres y Comunicación. Lo que a mí me sorprendió, y quería saber si vos compartís esto, es que decían que al ser una radio comunitaria, medios comunitarios, el rol de la mujer no significa que va a ser respetado, como no ocurre con los medios masivos de comunicación. Esa era la diferenciación que había salido de lo que es medios masivos y medios comunitarios. Sí, se habló mucho del rol de la mujer en los medios, del empoderamiento de las mujeres, de que las mujeres empiezan a tomar el aire, porque decía que las mujeres siempre están detrás del vidrio como productoras. También otras chicas decían que las mujeres no son operadoras, que están más en otros roles, pero que no toman ese rol de la parte técnica. Y lo que nosotros pudimos también, en nuestro caso, por ser parte de Fede Moreno, es contar nuestra experiencia de la radio, en el que las mujeres tomamos todos los espacios en forma entre iguales, y no se da esta situación. Pero lo que otras mujeres decían es esto, que trabajar en una radio alternativa, una radio comunitaria, no significa que haya igualdad entre hombres y mujeres. Esto no sucede aquí. Todos iguales hacemos las cosas. Sí, la verdad que le sorprendió también bastante a las demás compañeras cuando contábamos esto, que en todos los espacios fuimos tomando las mujeres, y por decisiones propias y trabajo, y todas fuimos pasando por todo. También, todas somos operadores, productoras, estamos al aire. Lo interesante es que se abrió este espacio para discutir los medios de comunicación, el rol de la mujer, como bien lo señalaba Paula cuando hablaba con nosotros el día viernes, y mencionaba los talleres nuevos que se iban a implementar, y que llevaba a esta necesidad de la coyuntura, ¿no?, de empezar a discutir cuestiones concretas, sí, en este caso el rol de la mujer en los medios de comunicación. Sí, fue muy interesante, la verdad, este taller. Los otros talleres por los que vimos también fueron súper interesantes y muy trabajados, pero fue muy rico y nos llevamos muchas cosas que nos sirven para seguir trabajando para hacia adelante. Buenísimo. Agostina, de ya, muchas gracias por hablar con nosotros. Seguiremos en contacto. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Agostina Sulpici, compañera nuestra de la radio, hace de todo aquí, como lo hacemos casi todos, y nos contaba lo que había dejado su participación, en este caso del taller de comunicación, en el Encuentro Regional de Mujeres realizado en San Miguel. Pero, como bien te lo señalaba, también quien tiene muchas cosas para contarte es nuestra compañera Cecilia Clara Rodríguez. Sí, así es, estuvimos participando de ese taller. Luego se hicieron los afiches correspondientes de cada taller. Uh-huh. Nosotros hicimos el nuestro, se pegaron lo que fue el hall central de la escuela Sarmiento. Uh-huh. Y tocaron unas dos bandas. Como lo había anunciado Paula el día viernes aquí en esta radio. Y luego finalizó con el aplauso que se... En punto, 18 horas me dijeron. 18 horas, en punto, sí, sí. Mientras nuestras compañeras tenían graves problemas técnicos, cuestión que fue difícil poder recolectar testimonios, nuestros compañeros de Estalla Silencio pudieron trabajar en vivo mientras estaba realizando el encuentro y pudieron hablar con Marisa Forniet, que es de la Universidad General de Sarmiento, secretaria de Derechos Humanos. Habló con la gente de Estalla Silencio, habló sobre el taller de maternidades porque estaba llevando adelante el taller de maternidades. Uh-huh. Así que escuchamos lo que le decía a los compañeros de Estalla Silencio el día sábado. Estoy coordinando el taller de maternidades, es una de las primeras veces que está este taller acá en el Encuentro Regional de Mujeres. Y bueno, estamos tratando el tema de en qué medida la maternidad es una decisión, en qué medida es un rol, o si hay un lazo biológico, y bueno, se habla mucho también desde la experiencia personal y de todo lo que socialmente se construye alrededor de la cuestión de la mujer y la madre, ¿no? Bueno, estábamos trabajando un poco estas ideas, ¿no? Estas ideas, estos sentimientos y estas cuestiones que son tan pesadas a veces para las mujeres. En el hecho que vos estás marcando de que es la primera vez que el debut de este taller, digamos, en el encuentro regional, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que impulsó esta movida, digamos? Mira, básicamente lo venimos organizando hace 4 meses y medio y diferentes situaciones. Mujeres que tienen 32 años y les empieza a girar el reloj biológico y que no saben si quieren efectivamente asumir una maternidad o no. Mujeres más grandes que tenemos hijas y que a veces no sabemos cómo compatibilizar la militancia, el trabajo y la maternidad. Así que son múltiples experiencias que nos llevaron a, bueno, pensemos en un encuentro regional esto de las maternidades, si hay una sola forma de ser madre. Imagínate que nosotras somos hijas de esas madres que alguna vez dijeron queremos salir a laburar, queremos tirar un poco la chancleta, entonces tampoco tenemos soportes que cuiden a nuestros hijos, porque nuestras madres están en otra. Entonces, ser mamá hoy, cuando no tenés la abuela, la tía, la hermana, quien cuide a los críos, hace más complicada la tarea, ¿no? No hay un sistema público de cuidados. Y los nenes necesitan cuidado. Entonces, bueno, un poco todo esto nos impulsó a decir, pensemos qué cosa es esto de las maternidades. Forniel también habló sobre la concepción capitalista que hay sobre la maternidad. Va a mencionar algunos aspectos sociales que van en sintonía a lo que decía también Ramonet, del sujeto sujetado, y también de las concepciones, en este caso una sociedad patriarcal. Así que vamos a escuchar a Forniel hablando con nuestros compañeros de Estalla Silencio, programa que se emite los sábados a partir de las 13 horas en esta radio recuperada. Así hacían la cobertura correspondiente del encuentro regional de la mujer realizado en San Miguel. Y mira, poner en el centro la crianza implica de otra manera, nos implica de otra manera a todos y a todas. Cuando digo a todos y a todas, estoy hablando tanto de el padre biológico de esa criatura, como las amigas de la que es mamá biológica, como la abuela de... Nos implica al Estado, a las políticas públicas destinadas a la crianza de niños y de niñas, que permitan el despliegue de todas y de todos. Es decir, poner en el, como vos decías, ¿no? Poner en el centro la crianza reubica el rol de la maternidad tal como el capitalismo la pensó, ¿no? Uh-huh. En el capitalismo pareciera que los chicos nacen y que de pronto son trabajadores, que nadie los vistió, hay como un supuesto de que alguien cuida y de que alguien cría, y ese supuesto se lo llamó madre. Pero esta es una cuestión histórica, ¿se entiende? El tipo ideal del trabajador en el capitalismo, el que puede ir a la fábrica primero, uh-huh, puede ir directamente a la fábrica sin pasar a dejar al pibe en la casa de alguien, a uno, y en la escuela al otro, ¿no? Hay toda una idea del trabajador, puede hacer horas extras. Uh-huh. Es un trabajador varón, blanco, y que tiene alguien que hace las tareas dentro de la casa y cría a los hijos. Claro. Ese es el prototipo del trabajador capitalista. Eso hoy estalló. Claro. Entonces estamos acá con el tema de, bueno, ¿y qué es la maternidad cuando todo ese esquema capitalista, burgués, estalló? Nunca es tarde para empezar. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura de nuestros compañeros de Estalla Silencio sobre lo que sucedió en San Miguel. Nosotros nos acomodamos y le damos continuidad al programa. El día de hoy te decimos que te puedes comunicar al 466-6559. O Cecilia, ¿dónde pueden mandar mensaje de texto? Mensaje de texto al 1561-540359. Le decimos a los oyentes que tenemos entradas para regalar sobre la Mississippi. Estará presentando el 8 de octubre en el Marechal, pero vamos a hacer una modalidad. La idea para empezar a participar, vamos a ir sorteando entradas, y en este caso el día viernes. Le decimos a los oyentes de Nunca es Tarde, como también a los oyentes de la mañana de Recorte Informativo, que somos la misma familia, que se comuniquen diciendo: quiero las entradas para la Mississippi. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, el día viernes, donde vamos a sortear la primera entrada, con los números telefónicos de los que lleguen los mensajes, los vamos a ir llamando uno por uno para que el oyente sepa quién es y por qué quiere ir a ver la Mississippi. Y a partir de ahí, con un diagnóstico, haremos el sorteo para que gane la entrada. Es decir, vamos a estar conociendo a la gente que escuche y que quiere la entrada. Bien. Para saber por qué quiere la entrada, por qué quiere ir al Marechal. Y seguramente la semana que viene vamos a seguir hablando con la misma gente que quiere la entrada, porque una no va a alcanzar esta entrada para esta banda de blues. Así que la propuesta ya está, se entendió. Manden un mensaje al 1561-540359 que diga: quiero las entradas para la Mississippi. Simplemente. Nosotros continuamos. Y el nombre. Y nosotros continuamos de la siguiente manera. Estamos con Ignacio Vélez, a quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que si seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decirme, escuché, o grabámelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Le damos continuidad al programa el día de hoy. Está aquí en la mesa Osvaldo Arrambírez y Gustavo del Falcón, que va a hablar con nosotros porque recordarán que son parte de la Asociación Civil Bonaerense de Veteranos Continentales por Malvinas, que vienen reclamando ya hace mucho tiempo un espacio, y se va a concretar. Ya tienen fechas, ya se va a materializar esto que se ha manifestado frente a la municipalidad, que se ha hecho público en el reclamo por parte de los veteranos continentales por Malvinas, pero están aquí en la mesa. Osvaldo, Gustavo, ya muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes. Se llega a la instancia, entonces, la inauguración del espacio. Sí, gracias a Dios, por el esfuerzo de los compañeros, la lucha, logramos el objetivo de tener nuestra casa. Y está abierta para todos, no solamente para los soldados, sino para la gente común que pase por ahí, y buscarle soluciones también, como hemos peleado para los compañeros también darle solución a la gente morena. Gustavo, ¿qué significa para ustedes este espacio, entendiendo que por mucho tiempo se demoró la respuesta hasta que había existido el compromiso del intendente de materializarlo a través del alquiler de este espacio? Bueno, sí, eso es lo que todo el mundo quiere, una casa. Nosotros realmente, gracias a la lucha, como dice el compañero Osvaldo, es lo que conseguimos. Y toda familia tiene una casa. Nosotros que pertenecemos a una asociación civil, y nada menos de la importancia de ser veteranos de guerra continentales, no reconocidos, entonces nosotros teníamos que tener un espacio para trabajar. Es decir, ustedes no tenían un lugar para reunirse. Lógico. Y no tenemos, al no tener un lugar, nosotros estamos esparcidos. Teníamos prestado un local. Como nosotros no somos apolíticos, no tenemos ninguna ideología política. Entonces, ¿qué pasa? Nos prestaban de un local, de un partido, otro partido. Andábamos deambulando. Ahora, gracias a Dios, y con el esfuerzo y todas las marchas, de toda la gente, todo lo que nos apoyaron, y también agradecer al intendente, porque vamos a agradecer. Cuando estamos en contra de algo, cortamos, hacemos la marcha, lo que tenemos que hacer. Esta vez tenemos, es decir, esto no modifica la relación. No. Nosotros agradecemos. Pero la lucha, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo y a la lucha. Supuestamente, cuando no conseguimos lo que necesitamos, lamentablemente a veces hay que ir a la calle o ir al corte, porque de otra manera, lamentablemente, no funciona esto. Esta sede será inaugurada el día sábado. Esto está en Paso del Rey. En Paso del Rey, frente de la placita. Bueno, estamos arreglándolo lo mejor que se pueda. El esfuerzo de los compañeros que lo están poniendo a full. Y bueno, y también te quería dar otra noticia, que el día 24... a nivel provincial y gente de las provincias de interior, vamos a hacer una peregrinación a Luján, entregándole al obispado un petitorio como que intervenga, también como intervino en el año 82 el Papa, que vino a parar una guerra. Se nos preguntaban esto de si se modificaban o no las relaciones, porque los reclamos continúan. Yo escuchaba atentamente cuando ustedes manifestaban las dificultades que se le presenta para un veterano continental por Malvinas, en primera instancia porque no son reconocidos, y segunda instancia porque también instala un enfrentamiento con los propios veteranos de la guerra, es decir, las diferentes posturas, ¿no? Y todos, como bien lo señalamos, fuimos parte de esa locura, fuimos víctimas de esa locura. ¿Cuál es el reclamo que quedó pendiente? ¿Qué es lo que todavía no se solucionó? Bueno, hasta ahora, vamos a ser realistas, no tenemos nada concreto. Son promesas, papeles firmados, pero hasta que no tengamos el reconocimiento de parte del gobierno, y vamos a ser realistas, lo están manejando los excombatientes a esto, bueno, que se pongan de acuerdo, el reconocimiento lo vamos a buscar. Sea como sea, creo que lo demostramos en los cortes, en la 9 de julio, el enfrentamiento con la policía, no retrocedimos un segundo para atrás. Saben que estamos dispuestos a dejar la vida en el medio de la calle si es necesario. Y bueno, tenemos unos compañeros de fierro que perdieron hasta la familia por la causa, perdieron los hijos. Los excombatientes, gracias a Dios, tienen todo. No le queremos sacar nada a nadie. Estamos buscando un reconocimiento. Esto es como una criatura cuando nace. Si no lo van a anotar en el registro civil, no tiene identidad. Acá en Moreno, ¿ha avanzado este reclamo? ¿Hubo algo en concreto por parte del intendente Andrés Arregui? Bueno, acá en Moreno se estuvo avanzando. Hubo proyecto de ordenanza que fue favorable. Tuvimos un reconocimiento, una entrega de diploma. Dentro de todo tuvimos algo avanzado. Faltan cosas, pero está bien, esto no se arregla de un día para el otro. 29 años de lucha y hemos llegado a avanzar, creo que en este año y el año pasado, un 90%. Igualmente, también quiero dejar en claro que nosotros no tenemos nada en contra con los excombatientes. Siempre dijimos lo mismo, que lo respetamos. Incluso también lo vamos a invitar a la sede para que venga. Esto tenemos que laburar en conjunto en el partido Moreno, dar soluciones a compañeros que muchas veces no la tuvieron. Acá lo estamos olvidando, la parte humana. En esto que usted señala, y que aquí va directamente la pregunta, ¿no? Más allá de que consiguieron ahora la sede, ¿creen que siguen siendo olvidados por parte del Estado? Yo creo que sí. Porque esto no quita, digamos, esta medida por parte de Andrés Arregui, el reclamo histórico. No, para nada. Esto se dio el debate ahora, por lo que pasó, que la lucha que se dio al gobierno, el enfrentamiento que hubo en el Congreso, el compañero que se estuvo cortando, que se quería clavar el cuchillo. En la 9 de julio, que nos mandaron 700 infantes más gendarmería, Todo eso se dio un debate muy grande a la parte del gobierno y afuera, parte del interior, ¿no es cierto? Que están la Convención de Ginebra, el Tratado de La Haya, y ellos respaldan lo nuestro. El gobierno nacional es el que no está. ¿Por qué? Porque los excombatientes, lamentablemente, creen que le vamos a sacar algo y no le vamos a sacar nada. Estamos pidiendo el reconocimiento nuestro. Y de acá en adelante dirán, bueno, le podemos dar esto, le podemos dar lo otro. Bueno, bienvenido sea. Pero queremos nuestra identidad de una vez por todas. Recuerdo que una de las grandes dificultades era lo económico para muchos compañeros que están sin trabajo. Y uno de los pedidos era de la planta municipal. ¿Ha mencionado algo el intendente respecto a este tema puntual? Bueno, hay trabas. Ustedes saben que hay trabas de todo esto. Hay que destrabarlo. Pero ¿cómo lo destrabamos? Cuando usted menciona trabas, ¿son trabas administrativas, trabas políticas? Bueno, trabas políticas y parte de compañeros que no están de acuerdo, digamos, de la otra parte. Pero esto se soluciona dialogando, buscando la solución, no diciendo un no. Porque en su momento, cuando ellos tuvieron un no, la fueron a pelear, tuvo enfrentamiento y lograron el objetivo. Entonces, lo mismo estamos haciendo nosotros. Entonces lo tienen que respetar como nosotros respetamos a ellos. Nada más. Y buscar la solución, sentarnos a hablar, dialogar. Hay algo que no les gusta y bueno, vamos a buscar la solución para que estemos de acuerdo ambas partes. No es decir que no. ¿Pero el intendente dijo algo específicamente sobre este reclamo? Que se va. Que se va, sí. No sé, en diciembre, y que no puede dar una solución. ¿Cómo que no puede dar? Es el que está gestionando. Bueno, pero es la respuesta del señor intendente, que bueno, tendrá su motivo. Vendrá quien vendrá. Una respuesta que se viene repitiendo en el tiempo, por ejemplo, con los vecinos de Loma de Casasco también, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, pero yo te voy a explicar esta parte, que yo lo hablamos personalmente con él, pero acá se divide. Pasa que ellos no quieren. El Poder Ejecutivo están enfrentados con el Consejo Deliberante. Con el Poder Legislativo. El Legislativo, entonces, dice, no llega nada de él y yo no le voy a mandar nada. ¿Por qué me mandan? Porque si yo, cosa que mando, yo no quiero que me voten ni que hagan nada. Yo ya me voy, lo dijo bien claro. No estamos criticándolo, estamos diciendo lo que dijo textualmente. Y ante estas declaraciones y ante este panorama que usted describe, que es real, ¿estiman que se va a tratar este reclamo puntual en este año que va atrasado por lo electoral? No, yo creo que no. Que este año no, pero igual el próximo gobierno de acá de Moreno, igual que de qué partido, qué color partido sea, de cual sea, nosotros igual vamos a seguir la lucha, que nosotros vamos a seguir el reclamo nuestro, y eso lo vamos a tener claro, y que lo tengan claro también los excombatientes, como decía Osvaldo, de que nosotros no tenemos nada con ellos, nosotros buscamos nuestra identidad y ya tenemos una sede. Que están invitados, si quieren ir, como digo, no hay problema, pero también queremos la identidad y queremos nuestro derecho. Que no se olviden ellos, y ellos lo saben bien, los excombatientes. Nosotros somos veteranos de guerra por la Convención de Ginebra, dice el 12 de agosto de 1949, artículo 43 y 44. Bien clarito dice, portar uniforme corresponde pensión. Ellos lo saben perfectamente, lo saben todas las leyes militares. Nosotros le estamos nombrando una, portar uniforme. Entonces quiere decir, si nosotros nos corresponde, imagínate todo lo que nos corresponde de atrás. Por eso no estamos diferenciando, es combatiente los que fueron. Y estamos diciendo, nosotros fuimos veteranos de guerra, porque en el medio, entre el 2 de abril y el 14 de julio, fue una guerra declarada. Nosotros estuvimos en la guerra. Analizan ustedes, recuerdo que para llegar a esta instancia de tener la sede, ustedes habían acampado frente a la municipalidad. ¿Estiman volver a hacer estas medidas para remarcar este reclamo? Para que no se lo devuelva el año electoral, digo, ¿no? No, nosotros vamos a seguir con la postura misma, no la cambió nada. A nosotros nos dieron un derecho que fue votado por los distintos bloques, un espacio físico para nosotros. No cambia nada la lucha, seguiremos avanzando paso a paso. Si hay que acampar y quedarnos mucho más días, y nos vamos a quedar. Y si hay un enfrentamiento, se va a tener que hacer responsable la autoridad que esté en ese momento. Y si hay un herido mal de algún compañero, y bueno, vendremos de todas las provincias a hacerle un reclamo justo al municipio que sea. Ramírez, entonces, ¿a qué hora se va a inaugurar este espacio en Paso del Rey? ¿Estarán presentes funcionarios municipales? Sí, bueno, le invitamos a todos nosotros, a distintos bloques. Acá no hay diferencia política. Acá votaron todos para que tengamos nuestra sede. Y bueno, lo invitamos a todos. Ahora, bueno, estamos por llevarlo al intendente también para que esté presente. Como diciéndole, bueno, ya que se va, venga a vernos, ¿no? No es tan así. Sabemos que ellos tienen su posturas políticas, uh-huh. Y no la van a cambiar. O sea, si vos lamentablemente tenés una fuerza atrás que te acompaña, y bueno, le podés dar el brazo a torcer al gobierno. Si sos solo y vas un agente común y va a pedir algo y saben que lo echan como perro, entonces acá esa es la diferencia que hay. Uh-huh. Acá es la ley del más fuerte, y bueno, eso es lo que pasó. Pero bueno, se logró lo que el objetivo nuestro, que todavía falta. Entonces tienen que estar todos los bloques políticos para de una vez ver que nosotros estamos avanzando y queremos solución para Moreno, y los compañeros y la gente que pase por ahí y necesite la ayuda nuestra, vamos a estar ahí. Bueno, desde ya muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo quiero agradecer igual a FM Moreno, porque siempre estuvo con nosotros y siempre nos invitó a participar, hasta en los debates que estuvo uh-huh. Curiese. Y acá personalmente él no quiso debatir, y bueno, pero igual siempre hay una oportunidad, y bueno, gracias por siempre hacerlo participar en esto. Muchas gracias, y estaremos el sábado entonces. Bueno, yo también te agradezco, y bueno, el apoyo que fue brindado de ustedes, y que bueno, el otro compañero que ya no me acuerdo, Rubén Bustamante, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, muchas gracias también. Bueno, agradecerle a todos, y bueno, que la casa esa que conseguimos está abierta para todos ustedes en cualquier momento. Muchas gracias. Nosotros le damos continuidad al programa el día de hoy en esta radio recuperada, Nunca es Tarde, de la siguiente manera. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Vuelve Moreno, la banda de blues más importante de Argentina. La Mississippi. El sábado 8 de octubre en el Teatro Marechal vuelve La Mississippi. Entradas en Halloween, Ceballos 63. No te pierdas La Mississippi. Hola, soy Ricardo Tapia de La Mississippi y le mando un saludo muy grande a la gente de FM Moreno 90.1. Nos vemos ahí. Estoy seguro en el café. Auspicia FM Moreno, tu estación de música. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Sí, está aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Sí, está aprobado. Aprobado. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado. Aprobado. Continuamos en Nunca Estaré y te decimos que te podés llevar la entrada de la Mississippi el día viernes, el primer sorteo de la primera entrada. Ya le dijimos que vamos a compartirlo con los oyentes de Recorte porque somos parte de la misma comunidad. El mensaje es este, tienen que mandar quiero ir a ver a la Mississippi de Marechal o quiero la entrada, así simple. Y el día viernes, nosotros con toda la recolección de números telefónicos, estaremos hablando con todos los oyentes. ¿Por qué quieren ir a ver la Mississippi? Y a partir de ahí, luego de que todos expongan, nosotros haremos el sorteo correspondiente y se va a la primera entrada. Así le, nomás. Le decimos que tienen que mandar el mensaje al 1561540359. Ya mandé uno yo, ¿eh? Bueno, te vamos a estar llamando también. Sí, todos pueden participar. Mirá vos. Y si tenés ganas de ir a ver a la Mississippi, al Marechal, participá. Sí, sí, estaremos. Bueno, voy a mandar entonces. Me voy a tener que autollamar. Sí, pero ya te conocemos. Pero el oyente no. ¿Y si te escucha todo el mundo? No, pues yo tengo que decir por qué quiero ir a ver Mississippi. Ah, es verdad. El motivo de por qué se quiere no ir a ver. No me hagas contagiar el síndrome Maradona, que empieza a hablar en tercera persona, esas cosas, no, por favor. ¿Eh? Bueno. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Nuestra compañera Cecilia Rodríguez al mediodía se acercó a la Ruta 23 porque los feriantes de Las Flores estaban realizando un corte. Hoy lo escuchábamos al recorte informativo por reclamos puntuales y exigían una respuesta del Estado Municipal. Ahí estuvo nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Así es, estaban cortando desde hoy temprano porque se encontraron con que en el predio estaban máquinas para comenzar a trabajar. Se decía al principio de esta negociación que había entre Oscar Ciburu y la gente del predio, la Feria La Unión, que se iba a construir un cementerio. Bueno, les habían cedido este predio durante 6 meses más o menos. Parece que el acuerdo no se respetó y hoy estaba donde yo estuve presente, en lo que era, es el predio donde trabajan solamente sábados y domingos. Hoy estaba lleno de policías, uh-huh. y había gendarmería también, estaban con los escudos. Entonces la gente se asustó, pero tuvieron una reunión con Oscar Ciburu y lo que resolvieron es que el jueves van a tener una reunión con el intendente y el día miércoles, en la sesión ordinaria del Consejo Deliberante, se va a tratar este tema nuevamente y van a ver si pueden participar de esa sesión. Mientras tanto, mandaron una carta a mesa de entrada de lo que es el Consejo Deliberante para que se trate en la sesión, la próxima sesión, el miércoles, este tema de la tierra. El motivo de esta reunión fue el que hiciera que los feriantes decidieran no hablar con la prensa, por motivo de no entorpecer el camino administrativo y llevar a una instancia de diálogo con los funcionarios municipales, en este caso la figura de Oscar Ciburu, su secretario técnico de inspecciones. Inspecciones, así es. Fue el acuerdo que tuvieron ambas partes, tanto los feriantes como el subsecretario, de no hablar con la prensa. Estaremos ahora en instantes escuchando el trabajo realizado por nuestra compañera Cintia Medina y Rubén Bustamante el día sábado. Se acercaban a la feria, hablaban con los feriantes, así que escuchamos los primeros testimonios, nos empezamos a ubicar. Esto que bien lo describía Cecilia pasaba hace instantes, es un reclamo que ya es histórico por parte de los feriantes, y el día sábado hablaban con nuestros compañeros de la siguiente manera. Acá hay gente que está en contra de nosotros, que son 5 o 6, más de esa gente no son. Yo le agradezco a todos los compañeros que están con nosotros y nos apoyan y me apoyan a mí, y saben que yo no me voy a vender por nada del mundo. Yo lo que quiero es un puesto de laburo para cada uno, y a eso voy a llegar, y eso, por eso es lo que voy a luchar. Yo quiero que nos den un predio en comodato a nosotros por mínimo 3 años, y después nos sentaremos a firmar todo lo que se haga. ¿Para 700 personas? Para 700 familias. ¿No para 350 como se había hablado al principio? No, porque voy a ser duro. Si no dan lo que estamos pretendiendo o no llegamos a un arreglo bueno y coherente que nos beneficie a nosotros mayormente y no al municipio, saldremos a la calle a luchar. Escuchábamos ahí uno de los feriantes, a César, uno de los referentes, el presidente de la comisión. Cuando se llegó a la instancia de diálogo, ustedes recordarán que se manifestaron frente a la Municipalidad de Moreno, se llegó al acuerdo del traslado de la feria que estaba enfrente de Las Flores, en la Ruta 23, en el acampado, para que se traslade a un comedor cercano. Lo que bien lo escuchábamos días atrás en nuestros micrófonos es que el predio no alcanza para todos los feriantes. Es chico, es una situación que lleva a esta búsqueda de diálogos. Por eso hoy también estaban movilizando y estaban realizando esta medida de fuerza. Sí, porque se hablaba de 350 personas alrededor y actualmente están trabajando más de 700. Ese es uno de los principales. Duplica el número del espacio. Justamente, pero en los problemas burocráticos que hay es que para estar dentro de la feria, para lo que es la presentación de este reclamo a Oscar Ciburu, tienen que estar afiliados como socios de la feria. No todos están afiliados. Entonces se les va a reconocer solamente a los socios. Ahí entra la institucionalidad del reclamo y esta instancia institucional, ¿no? de resolución. Claro, pero mientras tanto el resto de las familias, que como bien decía César, es un puesto de trabajo que alimenta a toda la familia, es la única forma de subsistencia que tienen, se quedan sin nada, porque si no están reconocidos como socios, no los va a reconocer para que puedan trasladarse al predio y continuar trabajando. Escuchamos a César nuevamente, hablando con nuestra compañera el día sábado, decía lo siguiente: recordemos que hoy no quisieron hablar después de la reunión con Oscar Ciburu y del operativo policial que se estaba realizando en el lugar donde se estaba llevando adelante esta medida de fuerza, corte de la Ruta 23 por parte de los feriantes de la Unión. Esto no se modificó, solamente se llevó a esta instancia que bien lo remarcaba nuestra compañera Cecilia Rodríguez, del diálogo, de una reunión, y que se trate mediante el Consejo Deliberante esta problemática. Así que escuchamos al feriante hablando con nuestros compañeros de la siguiente manera. A nosotros nos vieron en el Consejo Deliberante porque fuimos a pedir una reunión con todos los concejales para ver si podían hacer algo por nosotros, para la gente que está trabajando, porque si el municipio, nosotros fuimos a hablar con el secretario de gobierno, que era Gradín, y la única respuesta que teníamos era no, no, no, no, no y no. Entonces tenemos que buscar otras facultades, y yo creo que no, nadie se tiene que molestar si nosotros vamos a un consejo deliberante que también está en el municipio de Moreno. No, pero lo que te estoy preguntando es si siguen hablando con alguien del consejo deliberante por este mismo tema. No, nosotros no hablamos más, no sé lo que haremos esta semana, a ver qué solución que vamos a tener. Primero vamos a ir a hablar y a dialogar con el municipio a ver qué solución hay. Si no hay ninguna solución, iremos al Consejo Deliberante a pedir una reunión con los concejales para ver qué solución ellos nos pueden dar, o qué alternativa nos pueden acercar, o si se acercan con el municipio, con el Ejecutivo, y puedan llegar a una solución para nosotros. Bueno, ahí escuchábamos el trabajo realizado por nuestros compañeros. Bien lo señalábamos, al mediodía se estaba realizando este corte de ruta, se llevó adelante la reunión. ¿Estuvo en el lugar el subsecretario técnico de inspecciones? Estuvo en el lugar, no en el predio, sino en una oficina aparte donde se realizó la reunión. Y lo que decían luego de la reunión, se juntaron en asamblea todos los feriantes, y ahí César, que es el presidente de la comisión, uh-huh, les explicó lo que había realizado, lo que había surgido de lo que fue la reunión. Y lo que decían, lo que me dijo a mí César, es que no iban a hablar por este motivo que habían acordado con el subsecretario, no hablar con la prensa, pero que sí me confirmó que el jueves hay una reunión con el intendente, se comprometió Oscar Ciburu para que eso se realice. Y luego de esa reunión es lo que van a ver qué medidas toman, si es favorable o no, qué es lo que hacen, si van a continuar cortando, si van a ingresar a esas otras familias que faltan para afiliarse como uh-huh, socios a la feria. ¿Esta reunión tiene lugar? Es en el municipio a las 9 de la mañana. ¿Qué puede ser, por la experiencia y por lo que ha sucedido en estos últimos tiempos, que se realice en la Casa de la Cultura? O en Acción Social, o en el Museo Mancera Corta. Donde el intendente vea las posibilidades y diga, bueno, realizamos la entrevista aquí, y tengan en cuenta que me estoy yendo, ¿no? Es uno de los argumentos que está surgiendo. Ya lo habían mencionado los vecinos de Casasco, que fue ese el argumento que señaló el intendente, y hoy escuchábamos a los veteranos continentales por Malvinas diciendo, reproduciendo exactamente la misma respuesta por parte del intendente: yo no puedo hacer nada, me estoy yendo. Así que esto es lo que dejaba la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que estuvo intentando buscar la entrevista. Esto no pudo ser posible por los motivos que bien te lo explicaba, pero pudimos escuchar la cobertura del reclamo para que ustedes lo escuchen y sepan qué se va a tratar en el recinto, y también esta reunión el día jueves con el subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno, Oscar Ciburu. Y con el intendente, el día jueves y es con el intendente Andrés Arregui. Claro está que si el intendente está en el distrito, si no será con algún funcionario del Poder Ejecutivo. Nosotros nos acomodamos, te decimos que te comuniques al 466-6559 o mandes un mensaje de texto al 1561-540359. Yo quiero ir al Mar Echal, me gusta la Mississippi. Algo que vaya quiero la entrada. La entrada, y luego estaremos hablando al estilo rock and pop con ellos. ¿Por qué queréis ver la Mississippi? Yo fui a verlos a Ituzaingó hace mucho tiempo atrás, en una feria del libro que se había hecho en ese distrito, donde conjunto a Mariano Zurita estuvimos presentes en un recital de la Mississippi, y nunca más después los volví a ver. ¿Y qué te pareció? Me gusta el blues, me gusta el rock. Sí, suena muy, muy bien. Es una de las opciones que siempre me gustó en las ramas del blues. El Matadero es un tema que me gusta, El Matadero es un tema que me gusta, pero mucho, quizás por lo que plantea en la letra. Y después algunas joyitas de los primeros discos, de Bagallo. Hay algunas cuestiones que me gustan bastante. Y hoy vamos a estar escuchando algunas joyitas. Por ejemplo, una versión acústica de San Cayetano. Ricardo Tapia, que no es el compañero de Robin, que es el cantante de la Mississippi, con guitarra le pone su estampa a una canción que tuvo sus diferentes vertientes musicales ya en el disco que había salido, y también en el disco en vivo que salió hace poquito, con muchos invitados, donde está la gente de Non Palidece. poniéndole la voz a San Cayetano. Bueno, aquí está solamente Ricardo Tapia y su guitarra. Un hombre que ha avanzado mucho en los instrumentos, hasta ha tocado con la tabla de los bluseros, ¿vio? Cuando le dan los ritmos. Sí. Es muy interesante, es muy interesante. No, ¿no conseguiste ningún demo que teníamos esa modalidad en un tiempo? Vamos a estar buscándolo, pero lo que pasa es que tenemos muchos días. Y es más, vamos a estar hablando con nuestro compañero Martín Raffo, que sabe mucho de blues. Y en estos días los vamos a estar llamando para hablar de blues. Sí, sí, es un bajista de blues nuestro compañero. Como sí, también sí. Miguel Ángel Costas. Bajista también. Quien les habla también. Y tenemos una cantante. Podemos hacer una banda, ¿eh? Voy a emocionar eso en la asamblea. Podemos hacer una banda para la fiesta nuestra. Ah, podemos puede presentar, ser. ¿Por qué no? Ya lo hicimos al aire. Tenemos que empezar a ensayar porque ya se nos está viniendo y encima. Y se nos está viniendo encima en octubre. Pero bueno, después arreglamos y vemos cómo... Me había olvidado que Rodríguez puede ponerle la voz. Así que ya tenemos bastante... También Damico. Tenemos vertiente. Rubén Bustamante también, un gran cantante. Agustina Sulpici también. Tenemos la banda. Tenemos la banda. El manager, Cintia Medina. ¿Por qué no? Y ahí estamos. Yo también me puedo convertir en un manager. De última digo, muchachos, toquen. Esas cosas pasan. Leonardo Smerlin también estará ahí. Un coristo. Ah, un coristo, es verdad. Sí, puede ser un coristo. Que hace canto, ensamble vocal. Claro, ¿viste? Que también puede ser un gran guitarrista también, Víctor Castro. También. ¿Por qué no? Y un gran director técnico, Mariano Zurita. Dirigiendo para donde vaya la música. Vaya a saber uno, después los vemos. Después vemos si esto se concreta o no. Nosotros nos acomodamos, ingresamos en los últimos minutos de la segunda, tercera media hora de Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Nos acomodamos y le damos continuidad al programa. Luego estaremos hablando con una vecina del barrio Atalaya, porque en el día de ayer se llevó adelante una asamblea. Estaremos hablando con Daniela para saber qué sucedió, qué se resolvió, entendiendo esta respuesta por parte del IDUAR, que le había mencionado hagan comisiones, empiecen a hacer un relevamiento de datos de lo que ocurre en Atalaya para nosotros poder actuar. Bueno, ¿qué sucedió en el día de ayer? Estaremos ahora en instantes buscando la palabra de Daniela. Nosotros le damos continuidad al programa denominado Nunca es Tarde. Las palabras importantes siempre encuentran la forma de llegar a destino. Nunca es tarde. Manda un mensaje de texto al 15-6154-0359. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro.

Castillo en el bajo, Ruedi en el bajo, Rafa en el bajo, Costas en el bajo, Ochoa en el bajo. Somos 5 bajistas. Y bastante complicado. Vamos a tener que hacer un sorteo y un banco de suplentes ahí, como para ver quién va a titular la primera parte del show. Medio dificultoso, ¿no? Más que el camarada Castillo toca muy bien jazz y muy bien blues, así que también ahí con Costas estarán peleando el puesto, y quizás los dos toquen y Rafa y yo estaremos en el banco. Pero Coco toca, tiene una monobanda, así que puede tocar batería. Juan Ledesma, más conocido popularmente como Coco, pero sí, también es bajista. Pero él puede adaptarse a otro instrumento. Por eso, también puede adaptarse a otro instrumento. Somos 6 ya. Qué problema. Bueno, están todos los bajistas en la 90.1. Ustedes decían que no había bajistas. Llamen al 466-6559 y les regalamos uno. Nos estamos acomodando. Hoy vamos a compartir un poco de fútbol. El fin de semana, basta de derrota de San Lorenzo, que perdió el día viernes. La victoria de Belgrano de Córdoba. Saludamos a nuestro compañero Rubén Bustamante. Debe estar chocho. Le ganó a Independiente 2-0. Y porque está chocho, vamos a escucharlo al chocho de Bustamante, escuchando y relatando un cuento anónimo, Partido Perdido. Tenemos 2 cuentos leídos por nuestro compañero Rubén Bustamante. Pero en primera instancia, el primer regalito para el oyente que está del otro lado es Partido Perdido. Le pone la voz nuestro compañero Rubén Bustamante, un periodista que quiso ser locutor de fútbol, y se nota mucho en esta interpretación de este cuento anónimo. Pelotazo de Pérez para Pérez por la punta, pensante Pérez para Pineda, pulcro puntero, pisa, para, piensa. Pendejo pelotudo. Peñarol. Pregona la platea, pase preciso para Pesuti, puja entre par, patea potente, ¡palo! Pica la pelota en pasto para Pineda, Ponce, presuroso, pega, pulcro, patadón en pantorrilla, Pineda, pavada de plancha, penal para Peñarol, pelota en punto penal, pateará Pérez, Pérez perfila, pica, patea, puntea el pasto, produce pozo, pelota perdida, proclama la platea, putea la popular. Parece púlpito pendenciero. Peligrosa pasión posee el público. La piedra pega en parietal de Pérez. ¡Pedrada peligrosa! Planchado Pérez sobre el pasto. Prestos paramédicos parecen preocupados. Prodigiosa puntería al plateísta. Pesquisa policial. Palos, piñas. Provocan pánico. Pita el perito. Perdió Peñarol. ¡Pérez pendejo! Pérez produce postrero pensamiento de pasmo, perdiendo paulatinamente pulso, paladeando la propia parca en perspectiva perversa, la pelota perdiéndose paupérrima, en partido perdido por poco. Nunca es tarde para escuchar a un locutor como Bustamante. Tiembla Víctor Hugo Morales, tiembla también la memoria del Gordo Muñoz, de todos los locutores. Yo también quise alguna vez ya no ser locutor de un partido de fútbol, sino comentarista. Ahí voy. O el que diga, alfajores, Jorgito. ¿Usted escuchaba fútbol por radio? No. Ya lo ha confesado alguna vez. No soy de ese deporte. De ningún deporte. ¿Qué deporte es? Ninguno. La taba, la bolita, nada. No. No practico deporte, ni soy de escuchar, ni de mirar, ni nada. Bueno. Ahí está nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que no practica deportes. Título del diario del día de hoy. Pero vamos a cerrar esta parte de cuentos. Para luego darle continuidad, te decíamos que vamos a estar hablando con los vecinos de Atalaya. Nos acomodamos con una receta para ganar siempre. En la voz de Rubén Bustamante, otro cuento sobre fútbol. Hay muchos, porque a muchos escritores le apasiona el fútbol. Entre ellos, a Galeano, el propio Cortázar también le gustaba. Me parece que a Cortázar le gustaba un poco más el boxeo. Uh-huh. Y hasta Borges llegó también a tener no tanto acercamiento como el Gordo Sodriano, que también lo apasionaba el fútbol, pero tenía sus cositas. Escuchamos a nuestro compañero Rubén Bustamante, una receta para ganar siempre. Me llevo ya en un CD el partido perdido, relato de mi compañero Rubén Bustamante, de este cuento anónimo. Pero ahora vamos a escuchar una receta para ganar siempre nuestro compañero Rubén Bustamante, Nunca es tarde, dándole la lectura a este cuento. Luego nos acomodamos y hablamos con la vecina de Atalaya para empezar ya a cerrar el programa del día de hoy. No se trata de un esquema posicional, es algo sentimental. A tomar nota los técnicos, porque esta receta nunca falla. Pues bien, sostengo que el afecto entre los integrantes de un equipo lo torna invencible. Por eso no debemos burlarnos socarronamente de aquellos que hablan del grupo humano. Algo sospechan estos caballeros. Yo recién lo descubrí hace poco. Una frase de Menotti me lo reveló. El flaco le puso nombre a algo que yo sentía desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué uno quiere en su equipo a ciertos tipos? ¿Porque juegan bien? ¿Porque se adaptan mejor al juego de uno? No, uno los elige porque los quiere más. Ahora lo sé bien, y sé que nunca podría jugar un buen partido con compañeros a quienes detestara. Es así. Uno está dispuesto a alentar al que se equivoca, si hay afecto. Uno ayuda al que está en apuros, si hay afecto. Uno se mata cuando escucha al amigo que le grita: ¡bien, negro! Y este afecto, este viril cariño, es lo mejor que tiene el fútbol. Este juego, señores, no es una escuela de vida, ni una filosofía, ni una cosmovisión, como pretenden hoy en día los deportistas presuntuosos. Pero el solo hecho de aprender a hinchar por un fin común y sacar la cara por el compañero basta para recomendar su práctica con todo calor. El puntero llega al fondo de la cancha, se dispone a lanzar un centro. Yo estoy en el medio del área, muy marcado. El puntero no se entrega. Elude a su marcador y se viene hacia el área. Uno de los que me marcaba lo va a buscar. En ese momento me la toca. La pelota viene rasante, firme. Yo presiento algo detrás mío. Amago el remate, pero abro las piernas y la dejo pasar. A mis espaldas entra imparable el compañero. Le pego un derechazo terrible. ¡Gol! Cuando vuelve me guiña el ojo. Al pasar me toca, apenas. Casi sin mirarlo le digo: bien, che, he pensado en él, he confiado en él, somos amigos, soy feliz. Buenas tardes. Dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Un jueguito y toma para el gol. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Ochoa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Un anuncio de la otra, y siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. En el día de ayer se hicieron una asamblea, estaban los vecinos de la Atalaya, estamos en línea con Daniela, quien inmediatamente pasa a saludar para saber si hay alguna novedad. Ustedes recordarán que luego que se movilizaran a Liduar, que se había llegado a esta instancia de que empiecen a organizarse, que hagan una comisión y que empiecen a recolectar los datos sobre la situación irregular que se vive en el barrio Atalaya. Esa era la iniciativa que tenían que tomar los vecinos, era la propuesta que se le había dado por parte de Liduar. Así que estaremos en instantes ahora hablando con Daniela Ríos, quien está en línea y quien pasa a saludar inmediatamente. Daniela, Fernando te saluda, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué sucede en Atalaya? ¿Hubo algún cambio? ¿Se realizó una asamblea en el día de ayer? ¿Qué sucedió? El cambio no hubo. La asamblea que se iba a hacer por intermedio de un tercero, resulta que el hombre había dicho que iba a venir a las 12 del mediodía y no apareció, apareció como a las 4 de la tarde, con un plano satelital que tampoco le dio mucha solución a la gente. Y ahora lo que se pasó es hacer las reuniones por intermedio del comedor. Pero estamos en realidad en la nada todavía. Daniela, ¿qué es un plano satelital? Es un plano que sacan como de por internet de los barrios, es como que sacan de arriba y de lejos, digamos, no están bien marcadas y se ve todo de arriba, las partes de las casitas que están edificando y eso, pero no tiene los números de lote ni nada de eso, es solamente un plano. Ajá, ¿y qué es lo que van a hacer ahora? Y ahora lo que se va a hacer es, por intermedio del comedor que está acá en mi casa, y se habló con alguna gente, el que quiera venir a la asamblea que se va a organizar acá en el comedor, queda abierta las puertas para cualquier persona que quiera venir. Y ahí ir investigando entre nosotros, porque confiamos en una persona y no nos trajo resultados. Trajo una parte que decía que los puntitos blancos eran terrenos fiscales, los otros tenían dueño y a la vez no le supo explicar a la gente de donde estaba que no tenía ningún punto blanco, que decía que tenía dueño, y resulta que le dijo que sí, que en realidad sí tienen dueño los Mario, digamos, jugó con la gente. Daniela, y el clima que se vive con los vecinos, recordando lo que había señalado la primera vez que hablaba contigo, ¿no? De esto de que hay mucho miedo en Atalaya. ¿Cómo se quiebra? ¿Cómo está la situación ahora? ¿Se ha modificado? ¿Empiezan a participar? La gente empieza a participar. Cada vez que se arma una reunión o algo, la gente empieza a participar. El miedo sigue estando de la gente por miedo de ser desalojado. El temor todavía lo tienen. Y ellos buscan tener una respuesta, una esperanza. A mí me encantaría si ustedes podrían venir a hablar con la gente y que ellos mismos expresen y que digan lo que realmente le está pasando. Sí, Daniela, vamos a estar en el barrio hablando con la gente, pero de esta reunión que no quedaron muy conforme los vecinos, ¿se dijo de una posible visita de otro funcionario al barrio para que sí les aclare y no los maree a los vecinos? No se dijo de nada. Cada uno salió viendo por su propio medio a ver cómo se hace para solucionar, o hablando conmigo por intermedio del comedor si podían venir para ver si conocíamos gente aquí en los Oriente. Quedaron como que al principio con miedo y sin respuesta a nada, porque no nos avisaron si venía otro. No, lo único que este señor lo que dijo fue no me hago más cargo, acá tienen los planos, que encima no se lo dio a cada gente, se lo dio a una persona que donde se hacían las reuniones, y ella va, te muestra el papel y nada más, no se entrega, no te da una fotocopia para orientar. Este hombre dijo que no iba a trabajar más porque hay gente que se le pone en contra. yo sé que lo dijo intermediamente por mí, por el tema de que con una compañera, Karina, de Casasco, con ella logramos una entrevista y es como que eso le molestó al hombre, pero yo creo que no hay que molestarle, en realidad es una ayuda que uno está brindando. Daniela, de ya, muchas gracias por hablar con nosotros. Estaremos acercándonos al lugar para hablar con los vecinos porque sabemos que luego de romper esa instancia que es el miedo, tienen muchas ganas de hablar, así que estaremos acercándonos al lugar. Bueno, cuando quieran. Las puertas del comedor y del barrio están abiertas para cualquier persona que quiera venir a averiguar. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Daniela Ríos, una de las vecinas del barrio Atalaya. Ustedes ya la habrán escuchado en otras ocasiones. El día de ayer esta asamblea, media trunca, porque no había llegado el funcionario a horario, llegó más tarde y confundió más a la gente, decía Daniela, así que estaremos dándole continuidad a este tema particular que es la problemática de la tierra en Moreno y más precisamente esta situación que se vive constantemente, que es la sensación del desalojo constante, ¿no? Y de la propiedad privada que lleva a las familias a organizarse y llevar esta instancia a la asamblea. Tampoco hubo un compromiso por parte del municipio de que se acerque a alguien a hablar con ellos, o sea, van a continuar juntándose en asambleas barriales para ver qué es lo que van a hacer, pero yo recuerdo en la última reunión que tuvieron en el Iduard dijeron que había un plazo para detener los desalojos, por el momento no van a haber desalojos, pero si sigue pasando el tiempo nadie se acerca a dar una solución y obviamente la gente va a continuar con este miedo que bien mencionaba Daniela. Estaremos ahora dándole continuidad al programa, ya ingresamos en los últimos 10 minutos del día de hoy en Nunca Estar Salud. Le decimos a nuestro compañero Miguel Ángel Costa, que está del otro lado. Nosotros nos acomodamos y ya empezamos a ingresar en los últimos minutos. También le mandamos un saludo a Bernardo, que nos trajo comida. Estuvimos comiendo y compartiendo un poco de algunos sándwiches aquí en el mediodía de la tarde del día de hoy. Son los oyentes que se acercan y está bueno esto. Más cuando el estómago estaba vacío. Mirá la alegría que me da. Muchas gracias por estar pasando, estar dialogando con nosotros un rato y la compañía también. Invitamos a todos los que quieran acercarse, Obviamente, Saavedra 81. No está cerrada esa opción, así que pueden hacerlo. Ahora nosotros nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos de Nunca es Tarde del día de hoy. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando Nunca es Tarde? Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. El rock tiene historias. Estábamos en Bucios. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero evitar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde. Por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Personas acá o andas a ver? A ver si estamos metidos en algo. Hace algunos días, cuando te dejé, girando, girando, entré en un café y es así. Me paso el día yendo por ahí. Cuando salgo de tu casa, me voy derecho hasta el Café Madrid. Y me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio, no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. Un tema que me gusta mucho. Sí, el café. Sube un poquito. Estoy seguro en el Café Madrid. Sabemos que hay mucha gente que escucha a la Mississippi Blues Band y que quiere estar presente en el Teatro Leopoldo Marechal. Recordarán que se está presentando el 8 de octubre a partir de las 21 horas. Va a presentar Búfalo, su nuevo trabajo discográfico aquí en el distrito de Moreno. Lo estará haciendo en el Teatro Leopoldo Marechal y podés llevarte la primera entrada porque todavía nos quedan semanas para llegar al 8 de octubre. Tenemos 4 para regalar, por eso vamos a regalar la primera. Luego veremos si duplicamos y en nuestro sorteo hacemos 2. entradas. También lo están haciendo los compañeros de Aguafuertes. Así que te podés llevar la entradita. ¿Cómo? Mandando el mensaje de texto al 1561-5403-59. Ya lo mandó Juan Manuel Fraga, nos mandó un mensaje, así que estamos anotando. Dijo, yo quiero ir a ver a la Missy. Y nada más. Parece que estaba como cansado, no quiso escribir más. El primer mensaje que llega, así que Juan Manuel Fraga ya está anotado. Y estamos esperando tus otros llamados. Hasta el día viernes, la primera entrada que se va de la Mississippi, que se estará presentando en el Teatro Leopoldo Marechal. Y nosotros estaremos haciendo la cobertura correspondiente. Aquí estamos escuchando una versión bastante extraña, porque es Ricardo Tapia poniéndole el cuerpo a una canción que es Café Madrid, de la Mississippi, en la voz, en la armónica y en la guitarra. Es impresionante. También ustedes recordarán que la Mississippi tuvo siempre un acercamiento al blues tradicional, al blues en inglés. Y a partir de ahí sale un disco donde su mayoría son canciones cantadas en inglés, salvo alguna joyita como Doña Laura. Y también, si no me equivoco, un tema de Papo Blues, que luego lo grabarían, pero en aquella época lo tocaban en vivo, que era ¿A dónde está la libertad? Lo que hace la Mississippi es empezar a interpretar ese blues que ellos escuchaban. Recordemos que luego de El Gran Manal, que fue esta banda que instaló el blues y las canciones y la interpretación suburbana de lo que pasaba en Buenos Aires, no hubo mucho acercamiento al blues en toda su magnitud, salvo Islas, ¿no?, que se presentaban, por ejemplo, con el mismo Papo y Papo Blues, con Los Blues y otras bandas más. Eran islas, no había algo concreto, hasta que llegara la década del 90, donde empieza de nuevo a instalarse en primer plano el blues. Por eso no es casual que el guitarrista Huff escribiera un disco denominado Soy Hombre de Blues, ¿no?, como esta idea de instalar otro género musical rompiendo la lógica de mercado de aquel momento. Nosotros vamos a despedirnos con una joyita de la Mississippi en primera instancia, Ricardo Tapia, hablando al respecto de el disco Clásicos, que es donde interpretaron temas de B.B. King y de otros artistas del blues, y también empezaron a darle más cuerpo a la Mississippi Blues Band. Y pegadito estaremos escuchando del disco Cara y Seca la versión de Ricardo Tapia y la Mississippi de San Cayetano. Un tema que me gusta mucho. Es un disco donde empezaron a indagar sobre los ritmos latinos y algunos toques de jazz. Y es un disco donde volvió a ponerlos en primer plano dentro de la cultura del rock argentino, porque se empezó a plasmar una idea de hacer un blues con identidad argentina. Así que estaremos indagando sobre la historia de esta banda de blues, la Mississippi. Ya nos estamos despidiendo. Quien está acompañándome en el día de hoy es Cecilia Rodríguez, que siempre está a las corridas, pero hoy se quedó sentadita conmigo porque ya estaba cansada, estuvo haciendo todo el bagaje periodístico. ¿Cómo anda usted? Bien, bien, bien. ¿Es una chica de blues usted? No, no sé. ¿Una chica de Facebook? No, una chica metalera, habíamos dicho otro día. Sí, pero más todo metalera. Usted es metalera. Más metalera. ¿Chica de blues? Sí. No. No. ¿Chica de Facebook? No. Porque veo que estamos en la generación donde las herramientas tecnológicas terminan convirtiéndose en el chupete electrónico de las nuevas generaciones. Y en este caso, el Facebook es una herramienta. Vio que estuve indagando y estuve investigando sobre la comunicación. Muy bien. No es una chica Facebook. Yo entro al Facebook ahora en estos momentos y yo no la encuentro a Cecilia Rodríguez. No me va a encontrar. ¿Tiene Facebook? Sí, tengo. ¿Con sí, sí. Cecilia Rodríguez? Sí, Cecilia Rodríguez. Bueno, estaremos buscando ahí. Yo me voy a meter en el Facebook de la Mississippi. ¿Tendrá? No lo sabemos. Y tiene ahora, que tener, ahora sí, Ahora lo vamos a indagar. Así que los dejamos con estas joyitas sin antes presentar al equipo en la operación técnica. Con sándwich en la mano, porque todos estuvimos con el sándwich en la mano el día de hoy. Nuestro compañero Miguel Ángel Costas. Claro, la parte que le gusta a él. Y me gusta la gente. La armónica. Ese lugar, si voy por tu no barrio, puedo evitar que no se admire los sándwiches de miga, dijo Papo. ¿Te acuerdas de esa filosofía? También estuvo hoy en la lectura de cuentos, pero acompañamiento periodístico, mi amigo Rubén Oscar Bustamante. Acompañando Martín Augusto Raffo, que vino hace unos instantes. Un hombre de blues. Bajista. Una chica de blues, Cynthia Medina. Contándonos lo que pasó el día sábado, la compañera que cumplió años el domingo, Agustina Laura Sulpici. La blusera. También acompañando Juan Ledesma, alias Coqui. Un chico blues. Discos desde que lo abrazan, desde que era niño. Escucha blues, Coqui. Aquí en la 90.1. La 90.1 te hace que vuelen los peligrosos gorriones y ingrese el blues. Nos estamos yendo. También estuvo en el día de hoy mi compañera, mi amiga Cecilia Rodríguez, que lo presentaba. Hace algunos días. La presentaba mi compañero Fernando Alfredo Ochoa. No, de blues. Y vamos a estar escuchando mucho blues. Baby King en la 90.1. No sé por qué hablo una especie, una mezcla. Pero nos estamos yendo, quédate ahí para escuchar la repetición. Encima esa mezcla como que quiere salir el gallego, o sea, de repente. No, pero es una especie de francés que quise hacer. ¿No me salió bien? No, la verdad que no. Me salió medio de country. Yo quise ponerle una cuota de francés. Cinchia. No. Fernando. Pero es portugués. Por razón no encajo una. Quédate para escuchar en el día de hoy la repetición de Recuerdo Informativo a las 17 horas. Luego llegará Un Grito de Corazón a las 19 horas en esta radio recuperada. Y estará también la gente de Radio Goodmed. 21 horas. Y Ruido Rebelde aquí en esta 90.1 que abre sus micrófonos. También el día de mañana estarán, ya adelantamos, la gente de Cream, que es la banda que nos regaló esta cortina en el programa Alguna Vez, Algún Lugar. Mañana estaremos escuchando el programa y ya estaremos comunicándonos con ellos para hablar sobre la historia de esta banda, que mañana vas a poder hacerlo. Así que sintonizar a 90.1 mañana, el día martes, y escucha a los chicos de Cream, esta banda de Ituzaingó, que gentilmente se comunicaron con nosotros mediante internet. Por eso es la importancia del chupete electrónico que yo les señalaba. Muchos quizás no estamos todo el tiempo en el Facebook, pero sí podemos abrir los mails y uno va conectándose o desconectándose con el mundo real o no real. Vaya a saber uno, usted saque su conclusión. Y estaremos escuchando en el día de mañana Cream, esta banda que suena todos los días, a partir de hace dos días nomás, en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. ¿Nos vamos? Nos vamos. Los dejo con Ricardo Tapia, hablando de por qué hacían música en English, en inglés. Y luego, pegadito nomás, un tema que me gusta mucho, que es San Cayetano, Yo No Te Pedí Una Mano. Ah, le pidió una mano. Le pidió una mano y no un amor, claro. Algo le había pedido. Yo sabía que algo le había pedido. Un amor no. Un amor no. Y llegó. Bueno, escuchábamos, hice la gran Chapulín Colorado, me salen mal los dichos, todo. Los acentos, todo. Nos vamos. Muchas gracias por estar en esta radio recuperada. La idea es esa, es las frases que le vamos a repetir. Igual me salió la gran Chapulín Colorado. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar. Quédate ahí con Ricardo Tapia, que no es Robin, sino el cantante de la Mississippi. Y pegadito, San Cayetano. Mañana nos vemos en esta emisora, a la misma hora y en la misma señal, en esta radio recuperada. Mañana será otro día y estaremos aquí. Hasta luego. Hasta mañana. No hay manera de salir del ser que uno tiene como argentino, como rioplatense. Es imposible escaparse a eso. Ni que quieras, ni que vivas fuera del país años, vas a ir, siempre vas a ser argentino, y cuando toques blues vas a tocar blues argentino. Cuando nosotros hacíamos blues clásico, era un proyecto específicamente para eso. No era porque no supiéramos hablar castellano, ¿no? Vos nunca supiste hablar inglés, ¿no? ¿Castellano sabes hablar? I know. Era otro proyecto. Pero cuando empezamos a meter nuestros temas, algunos ya los veníamos macerando de antes, pero cuando empezamos a meter los temas fuimos cuidadosos de poder hacer algo que no estuviera muy en desnivel con lo que hacíamos, porque también tocábamos temas muy, muy buenos de blues, clásicos, entonces es muy difícil a veces hacer un tema así nomás y tocarlo al lado de un tema de B.B. King, ¿viste? Es como que hay un desfasaje muy grande. Entonces nos tomamos un tiempo para componer cosas que estuvieran, no te digo a la altura de eso, pero que dignamente sonaran. Yo recuerdo, tengo buenos recuerdos de muchos músicos, especialmente de Albert Collins, con el que no tocamos en un festival en Alligator, pero sí tocamos en un lugar en Buenos Aires, en un pequeño reducto, y lo fuimos a ver, lo habíamos ido a ver al teatro, y después él vino a nuestro show y tocamos toda una noche con Albert Collins, y para el que para mí es el innovador del blues de estos últimos años, ¿no? Lo fue. Y también tocamos con John Mayer, B.B. King, también tocamos con James Cotton, estuvimos en Brasil en un festival que tocamos con innumerables figuras del blues, y nos fue muy bien, nos divertimos mucho, y ahí nos dimos cuenta de los que nos servía haber hecho blues tradicional, porque a veces tenés que compartir un show con un músico americano y tenés que tocar temas clásicos, entonces si lo sabíamos estaba bien, y bueno, pudimos hacer eso y tocar con muchos músicos americanos temas clásicos de blues, ¿no? Conocí a San Cayetano sentada muy temprano en la vereda, perdida entre la gente en medio de una larga procesión. Y en ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó. Porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Rezaba todo el día y no tenía tema de conversación. Aguanté por unos días casi todas sus manías, pero yo no soy lo que se dice exactamente, un santo de su devoción. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Aflójese la ropa y páguese otra copa, compañero. Que mientras yo le cuento la historia de otro amor que no duró. Una tarde de domingo que se fue a San Cayetano, ella no volvió, no, no. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiemos de conversación. No, no, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. No, no, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Usted es la candidata. ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Probún, digo. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero de este espacio, no, la candidata soy yo. La candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.